Bienvenidos a otra edición del podcast de Cover 3. Soy Joaquín. Recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL. Y pues ha sido un poquito difícil tener esta conversación que tanto nos gusta porque estamos en franca época de sequía de noticias de la NFL. La verdad es que después del draft no hay mucho de qué hablar sino hasta que los equipos se incorporan a los training camps. Ahorita los equipos están participando en los OTAs. Y si bien son voluntarios y hay ciertas piezas de noticia, pues no hay mucho que valga la pena discutir, pues esta es la parte baja del ciclo de vida de la temporada del NFL. Pero de cualquier manera queremos proporcionar algo de nuevo contenido y no vamos a perder el tiempo platicando de situaciones triviales como lo de Ryan Fitzpatrick y su continuo desacuerdo sobre cuál es su contrato adecuado para firmar con los Jets. La verdad de las cosas es que pueden estar seguros que Fitzpatrick y los Jets eventualmente van a llegar a algún acuerdo por la simple y sencilla razón de que son la mejor opción del uno para el otro, sino la única opción del uno para el otro, ¿no? Entonces, eso creo que no da mucha carne de qué hablar. Ahorita, si ustedes siguen NFL Network, seguramente están viendo que hay un programa que es el conteo de los 100 mejores jugadores de la NFL, primariamente basado en los resultados o cómo jugaron estos jugadores durante el 2015. La parte, entre comillas, atractiva de esta votación que hacen los jugadores es que los jugadores mismos votan sobre qué jugadores son los 100 mejores de la NFL. Y pues eso me dio a mí la idea para grabar este podcast. Voy a utilizar esta ocasión para comentarles sobre 20 jugadores que yo creo son los jugadores de élite de la NFL, pero luego con algunas condiciones. La primera es, excluyo completamente a los quarterbacks de mi lista. ¿Por qué? En algunas ediciones pasadas del podcast hemos estado platicando mucho del valor que tiene un quarterback de franquicia, y por ahí en el sitio www.cover3.mx pueden encontrar el listado de quarterbacks, y lo que yo comenté en el podcast correspondiente es que hay más o menos 12 jugadores que son genuinos quarterbacks de franquicia y que si los equipos que lo tienen están en franca posición de lograr cosas grandes cada año simplemente por tener un quarterback de esos. Es la posición más importante del campo y la posición que realmente determina el éxito o el fracaso de un equipo. Si yo en mi lista de 20 jugadores excepcionales incluyera quarterbacks, prácticamente 7 al menos de esos 20 tendrían que estar, lo cual me dejaría 13 posiciones más para hablar a otros jugadores. Se me hace que es un poquito aburrido. Evidentemente todo el mundo va a tener a Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Big Ben en su lista, ¿no? Entonces, excluyo a los quarterbacks de mi lista y pongo la condición de que el jugador que menciono tiene que tener al menos 2 temporadas completas jugadas en la NFL. Entonces, por ejemplo, no esperen que yo mencione ahorita a Todd Gurley, que si bien pinta para ser un fenómeno en el futuro, pues apenas lo hemos visto una temporada y muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, al menos 2 temporadas de éxito sostenido. Los 20 jugadores que voy a mencionar no están en orden, simplemente no me parece que el orden es importante. Cada uno de estos jugadores juega un rol diferente en su equipo y ponderarlo contra otro jugador de otra posición es un ejercicio un poco, me parece, sin valor. Entonces le voy a dar mi lista de 20 jugadores en desorden y me gustaría escuchar sus comentarios respecto a quién dejé fuera, quién debe haber estado dentro, o inclusive si ustedes tienen el tiempo de ordenarlos, adelante, me encantaría escucharlos y platicar y mantener viva esta conversación. Entonces vamos a empezar. Jugadores, 20 jugadores de élite que a mí me parece que hacen mucha diferencia en sus equipos y que, quitando los quarterbacks, son los 20 mejores jugadores en la liga con al menos 2 temporadas completas jugadas, ¿no? El primero de mi lista, Patrick Peterson, cornerback de los Arizona Cardinals. La verdad es que Peterson a mí me preocupaba un poquito en 2013-2014 porque parecía que para ser un cornerback de entre comillas elite lo quemaban bastante seguido en jugadas largas, pero si lo vieron jugar en el 2015, lo que seguramente apreciaron al igual que yo es uno de los mejores atletas puros de la liga, un cornerback increíblemente versátil y una de las piezas principales en una de las mejores defensivas de la liga, ¿no? Que es la de los Cardinals. No hace mucho tiempo en nuestra cuenta de Twitter hicimos un poll de quién era el mejor cornerback en la NFL en la actualidad, y no fue George Norman. Sus votos no fueron sobre George Norman, no fueron sobre Richard Sherman, fue sobre Patrick Peterson. Sin duda es el mejor cornerback de la liga en este momento, por virtudes como atleticidad y versatilidad. Creo que es capaz de hacer muchas cosas y generalmente le hace shadowing al mejor receptor de la oposición. No es como Richard Sherman, por ejemplo, que se mantiene de un solo lado del campo. Entonces, Patrick Peterson, siendo el mejor corner de la liga, se gana un puesto en mi lista de 20 jugadores excepcionales. Y ustedes, por el poll que les comentaba, parecieron estar de acuerdo. Kawan Short, tackle defensivo de las Panteras de Carolina. La verdad es que la línea defensiva de Panthers es una de sus fortalezas. Y si ustedes estudian un poquito en Game Pass o por cualquier medio que tengan disponible lo que hace Kawan Short, es van a ver a un jugador que realmente hace la diferencia en la propuesta defensiva de las Panteras y que es increíblemente disruptivo en el interior. No necesariamente un jugador que van a ver hacer muchas capturas generalmente, pero es un jugador que prácticamente en cada down que está dentro del campo genera disrupción y altera lo que quiere hacer la ofensiva. No tengan duda que los mejores años de Kawan Short están por venir. Y pese a que hay mucho talento en tackles defensivos, ya sea interiores como exteriores en la NFL, yo creo que Kawan Short se va a seguir consolidando como uno de los mejores y no estaría muy aventurado pensar que pudiera inclusive ser considerado el mejor de sostener la producción que hemos visto recientemente de su parte. Von Miller, linebacker de los Broncos, y creo que este jugador no necesita mucho comentario ni mucha elaboración. Lo vimos prácticamente ganar un Super Bowl a él solo. Es un poco hiperbólico decir que él solito lo hizo, ¿no? Pero sin duda fue el factor clave para que los Broncos pudieran haber vencido a los Patriots en el campeonato de la AFC, y fue fundamental para la victoria en el supertazón de los Broncos. Broncos ganó con defensiva, ganó sin tener quarterback, y en el corazón de todo lo que hicieron para tener ese éxito estuvo Von Miller, que es posiblemente, argumentablemente, el mejor jugador defensivo de la liga, es sin duda el mejor linebacker exterior de la NFL, y como digo, no hay mucho que decir. Creo que nadie va a estar en desacuerdo que Von Miller merece un lugar en esta lista. Otro jugador que me parece increíble es Earl Thomas, safety de los Seahawks. Es un jugador de perfil bajo, no es tan vocal como Richard Sherman, no es tan espectacular como Cam Chancellor, pero si se fijan, todo lo que hacen los Seahawks a la defensiva está predicado en que puede jugar cover one y que en la parte profunda del campo Earl Thomas se va a encargar de todo. Todos esos esquemas fancies que le vemos a los Seahawks en la defensiva, en los cuales Cam Chancellor baja la caja e inclusive fuge como un linebacker, o esos esquemas en los que los dos corners pueden jugar press y dejar atrás a Earl Thomas solo, todo eso está anclado en que tienen a un jugador seguro y asertivo como profundo que puede facilitarles esa flexibilidad. Y piénsalo en términos básicos, o sea, cover one es esencialmente que un jugador va a cubrir todo el campo profundo atrás de los corners. Piensa en el requerimiento que se quiere para poder hacer eso con éxito. Y si solamente tienes que tener, o puedes darte el lujo de cubrir en cover one, te da muchísima flexibilidad sobre lo que puedes hacer con tus corners y muchísima flexibilidad con lo que puedes hacer con tu strong safety. Y esto nadie lo hace mejor que los Seahawks. Y la realidad de las cosas es que eso es porque tienen un talento como Earl Thomas. En mi opinión, Thomas es el mejor safety de la NFL. Y ahorita no veo uno que siquiera pudiera hacerle algo de sombra. Otro talento excepcional, cambiando de posición, Odell Beckham Jr., el joven wide receiver de los Giants. La verdad es que, si lo ven fríamente, la ofensiva de los Giants, las últimas dos temporadas, se ha tratado de una sola cosa: Eli Manning lanzándole a Odell Beckham. No ha habido juego terrestre, no hay otro receptor que sea una amenaza legítima desde que seleccionó Victor Cruz. Y aún así, y con todas esas deficiencias, la ofensiva de Gigantes quedó rankeada entre las 10 mejores de la NFL la temporada pasada. Creo que quien ha visto a Beckham jugar, y claro que tiene el manchón negro del partido contra las Panteras y ese que perdió la cabeza contra George Norman, pero es virtualmente indefendible. es un jugador sumamente versátil, juega en el interior, juega en el exterior, es rapidísimo, es un superatleta y pese a sus limitantes de tamaño tiene excelentes manos. Y para no hacerles el cuento largo, con tan solo 2 temporadas no ha habido receptor en la historia más productivo que él. Y la parte que realmente asusta es que ni siquiera ha jugado una temporada completa. El año pasado lo suspendieron un partido por el incidente con Norman y en su año de novato perdió 5 partidos por la lesión que tenía en el muslo, ¿no? Entonces, Odell Beckham Jr. es, yo no tengo ningún problema en mencionarlo entre los 3 mejores receptores de la NFL. Es un jugadorazo y una verdadera arma y el cimiento de cualquier éxito que puedan tener los Gigantes en el futuro. Es una estrella en ascenso y un increíble jugador. Otro jugador impresionante, Khalil Mack, el linebacker de los Oakland Raiders, otro jugador que también acaba de completar su segunda campaña. Y les voy a decir que si hay algún jugador en la NFL que en este momento yo le veo un techo tan alto para cuando termina su carrera ser mencionado como un talento generacional que cambió o revolucionó el juego a los niveles en que lo hicieron un Lawrence Taylor o un Reggie White, es Khalil Mack. Algo que ha sido crucial para el éxito de los Raiders reciente y para que sea un equipo que promete muchísimo en 2016 es que encontraron una pieza central para su ofensiva, Derek Carr, y encontraron un verdadero capitán para su defensiva en Khalil Mack, que es un linebacker excepcional, una verdadera bestia, asusta creer que tan solo lleva 2 temporadas jugadas. Y si yo tuviera que poner mi dinero y apostar qué jugador va a liderear la NFL en capturas de mariscal en 2016, sería Khalil Mack. Va a ser una pieza crucial para el resurgimiento de los Raiders en los próximos años. Otro jugador que me parece increíble, Tyron Smith, offensive tackle de los Dallas Cowboys. Es posiblemente el mejor en su posición ahorita en la NFL. El contrato que le dieron es bien merecido. Y la verdad es que la gran diferencia que ha sido para los Cowboys los últimos 2 temporadas, 3 temporadas, es que es indiscutible que lograron formar la mejor línea ofensiva de la liga. Y con una línea ofensiva tan buena como la que tienen los Cowboys, han podido hacer 2 cosas. Han podido enmascarar una deficiencia, enmascarar una defensiva que está francamente corta de talento, porque con esta línea ofensiva pueden correr el balón y controlar el reloj de posesión. Y la verdad es que el mejor año que vimos de Tony Romo fue en el 2014, precisamente porque la línea ofensiva no solamente le daba tiempo, sino le abrió muchísimo juego a DeMarco Murray, lo cual permitió que Romo no estuviera tan exigido. No hay mejor ejemplo que los Cowboys de la actualidad para justificar el viejo dicho de que el juego se gana en las trincheras, y la unidad de línea ofensiva de los Cowboys es la mejor de la NFL, y posiblemente el mejor jugador dentro de esta línea ofensiva es Tyron Smith. Es una verdadera muralla, un excelente jugador. Tyrann Mathieu, el Honey Badger, safety de los Cardinals. La verdad es que preocupa un poquito su lesión en la rodilla, pero de no haber sido por esta lesión, es muy posible que Mathieu hubiera sido el jugador defensivo del año en la campaña 2015. Es un jugador increíblemente versátil que puede jugar como cornerback, puede jugar como slot corner y puede jugar ambas posiciones de safety con igual efectividad. Es un jugador increíblemente inteligente, increíblemente atlético y tiene una naturalidad para hacer jugadas que en verdad es envidiable. Es uno de los jugadores más atractivos de ver en la actualidad. Solo puedo esperar que se recupere de su lesión favorablemente y que regrese al nivel que le dimos. De ser así, vamos a estar viendo a un jugador que pudiera estar entre los 5 mejores de la liga. Entonces, esperemos que el Honey Badger vuelva a su nivel, porque es un excelente jugador. Otro jugador del lado defensivo, Ndamukong Suh, defensive tackle de los Dolphins. La reputación no es la mejor. Su carácter y su mal carácter, sus malas acciones lo preceden. Tiene la reputación de ser un jugador sucio, pero cuando Suh está metido en el partido, lo domina completamente. Creo, me puede fallar un poquito la memoria, pero creo que en un partido contra los Bills la temporada pasada, Suh fue francamente brutal y dominante. Estuvo en cada jugada, literalmente controló la línea de golpeo solo todo el partido. Y la verdad es, se ganó el contrato que tiene porque fuera de J.J. Watt, es posible el mejor liniero defensivo de la NFL. Es una combinación bastante rara de tamaño, fuerza y velocidad para ser un hombre tan grande. La movilidad que tiene es impresionante. Y la verdad es que es productivo tanto para presionar al quarterback como para jugar y proteger contra el juego terrestre. Yo creo que Sue necesita ajustarse un par de tuercas en la cabeza y comprometerse un poquito más y ser un poquito más maduro mentalmente. Pero de ser así y de realmente casarse con lo que tienen que hacer, pudiera ser la pieza central de los Dolphins por muchos años más. Es un excelente jugador, lástima por la reputación y lo cochino que ya le ha producido ciertos manchones. Pero es un gran jugador, un talento realmente excepcional. Adrian Peterson, el running back de los Minnesota Vikings. La verdad es que se pareciera que la posición de running back cada vez está más devaluada, y hasta cierto punto sí lo es. Pero cuando hablamos de Peterson, estamos hablando que pese a lesiones y pese a situaciones y conflictos que lo han mantenido fuera del campo, ha sido la pieza central de la ofensiva de los Vikings por ya casi una década. Pese a su veteranía, sigue siendo un verdadero espécimen físico. Y siendo perfectamente francos con ustedes, Teddy Bridgewater, el joven quarterback de los Vikings, no es nada especial. No es malo, no es bueno. Parece ser que se está encasillando en la definición de game manager. Nunca va a ser un quarterback que va a ser suficiente para ganar el partido, y nunca va a ser un quarterback que va a hacer cosas tan mal que te los va a perder. Simplemente no hay nada especial con él. Es un quarterback del montón. Entonces cualquier cosa que vaya a hacer el equipo de Mike Zimmer va a seguir anclado a Adrian Peterson. Es interesante que hayan drafteado a Lacan Treadwell los Vikings. Vamos a ver si eso abre un poquito más el juego aéreo. Pero pese a que hay talentos excepcionales jóvenes como Gurley o como Le'Veon Bell, yo creo que Adrian Peterson lleva muchos años siendo el mejor running back de la NFL. Sigue siendo de los pocos workhorse running backs de la NFL. Y el éxito ofensivo de los Vikings seguirá montado en la espalda de este excelente running back, que va a ser un Hall of Famer y es sin duda uno de los mejores jugadores que han estado en la NFL en los últimos 7 u 8 años. Antonio Brown, wide receiver de los Pittsburgh Steelers. Y basta decir, simple y sencillamente, pese a que ahorita le eché muchas flores a Odell Beckham, que Antonio Brown es el mejor receptor que hay en la NFL hoy en día. Es así de fácil, ¿no? Tiene todas las combinaciones y es excepcional en todo lo que define un buen receptor. Es un excelente corredor de rutas, es increíblemente rápido y tiene excelentes manos, ¿no? Si hay una razón por la que se está rompiendo el estereotipo de que los receptores tienen que ser, en particular los receptores exteriores, tienen que ser altos, espigados, corpulentos, se está rompiendo ese estereotipo y está entrando una ola de receptores un poquito más pequeños, más rápidos, que puedan jugar en diferentes posiciones del campo, es por Antonio Brown. Ahorita no hay mejor receptor en la NFL, es la razón por la que la ofensiva de los Steelers es de las mejores de la liga, y la verdad es que Antonio Brown es punta de lanza en la manera en que se está revolucionando la posición de wide receiver para la NFL. En una época en la que hay mucho talento en wide receiver y casi todos los equipos tienen alguno bastante respetable, Antonio Brown es simple y sencillamente el mejor en su posición, y lo cual le amerita un puesto en esta lista sin lugar a duda. Luke Kuechly, linebacker de Carolina Panthers. Es el mejor linebacker jugando en cobertura y el mejor linebacker de la NFL jugando en zona. De eso nadie lo puede discutir. Es un jugador increíblemente inteligente, increíblemente inteligente. Es un verdadero capitán en el campo. Y si bien no le vamos a pedir nunca muchas capturas al mariscal o que haga jugadas fancy en paquetes de blitz y cosas por el estilo, estudien su facilidad para leer y reaccionar correctamente contra lo que hacen las ofensivas, y ven a ver cómo en cada jugada está presente Kiki o influye en cada jugada de alguna manera. En mi opinión es el mejor linebacker interior de la NFL, y no solamente eso, es de los mejores que he visto en todos mis años de ver NFL. Si se mantiene sano va a ser una carrera legendaria. Es un jugador increíble y parte fundamental y pieza central del éxito que están teniendo las Carolina Panthers. Luke Kuechly es un absoluto y verdadero jugadorazo. Otro jugador en mi lista, Travis Frederick, el centro de los Cowboys. En mi opinión y con respecto a Ryan Khalil, Frederick ya es el mejor centro de la NFL. Y no voy a repetir mucho lo que comenté respecto a la muralla de Dallas. Ya hablé de ellos cuando estaba hablando con Tyron Smith, sobre Tyron Smith. pero el ancla de la línea ofensiva de los Cowboys es Frederick. Es un hombre, un excelente draft pick, tuvieron mucha veces los Cowboys en escogerlo. Es una pieza fundamental en una unidad que domina el juego. Y la verdad es que ahora que Tony Romo va a estar sano, que draftearon a un jugador que pudiera ser sumamente productivo jugando en esta ofensiva, en Ezekiel Elliott, creo que Frederick es una pieza fundamental para que esta línea ofensiva de Dallas siga siendo la bestia que es. Y de ser así, aguas con los Cowboys, deberían de ser el equipo favorito para ganar la NFC East. Y si la línea ofensiva se mantiene sana y Frederick produce como lo puede hacer, van a seguir controlando el orden de posesión, van a seguir enmascarando la defensiva de Marinelli, que ha sido sorprendentemente eficaz considerando las falsas de talento, pero mucho de eso se debe a la facilidad que tienen los Cowboys de esconderla atrás, controlar el orden de posesión, y todo está cimentado en la fortaleza que tienen en la línea ofensiva, gracias a jugadores como Travis Frederick. J.J. Watt, defensive tackle de los Texans, y aquí tampoco hay mucho que decir, no ha sido el jugador más dominante defensivo de los últimos años. De seguir con el nivel de producción que tiene y seguir con el nivel de dominio que tiene, no está muy aventurado pensar que cuando concluya su carrera nos referamos a él como el mejor defensivo de todos los tiempos. Es así de fácil, así de bueno es. Y es una, pese a que la AFC South no ha sido una división particularmente competitiva y los Texans se han logrado colar a playoffs, pues el corazón de lo que hacen los Texans sin tener un quarterback eficiente y sopesando las lesiones de Arian Foster es lo que hace J.J. Watt a la defensiva, ¿no? Es el mejor defensivo que ahorita en la NFL, creo que nadie lo puede discutir, y con una carrera que tiene el catch, el techo de que pudiéramos ir algún día, fue el mejor de la historia. Ya veremos. A mí no me cae tan bien, se me hace que su personalidad fuera del campo, su personalidad pública es un poquito fake, pero de que es un talento excepcional y uno de los mejores jugadores de la NFL en general, nadie puede discutirlo. Julio Jones, wide receiver de los Atlanta Falcons. Julio Jones, a diferencia de Odell Beckham y Antonio Brown, se mantiene en el prototipo del receptor corpulento, grande y rápido que juega en el exterior. Y si lo que vimos en 2015 de Jones, que finalmente ya tuvo una temporada sin que le estorbaran las lesiones, o no del todo le estorbaran las lesiones, es un indicador de lo que viene, pues lo que estaremos viendo es a Julio Jones explayarse y volverse una absoluta arma para los Falcons bajo la ofensiva de Kyle Shanahan. Julio Jones fue el mejor receptor estadísticamente hablando en la temporada 2015, y pese a su tamaño, la versatilidad y la forma en que lo usa, habla muchísimo de la calidad de jugador que es, ¿no? Finalmente yo creo que Antonio Brown es un poquito mejor, pero estás literalmente ya siendo bastante picky para decir por qué. Yo creo que los tres mejores receptores de la NFL en la actualidad son Brown, Julio Jones y Odell Beckham, pero la ventaja que tiene Julio Jones sobre Beckham y Antonio Brown es el tamaño. Creo que le permite mantenerse un poquito más en el molde tradicional de los wide receivers y que pueda jugar también en el slot y capitalizar oportunidades desde ahí, y la forma en que lo usan dentro de los Falcons nos revela a una verdadera y absoluta arma. Es un excelente jugador Julio Jones, un placer verlo jugar. Aaron Donald, defensive tackle de los ahora LA Rams. Jared Goff y Todd Gurley y todo el movimiento de Los Ángeles son los que se van a robar la fanfarria con estos Rams, pero no se equivoquen y no tengan duda que el mejor jugador que hay ahorita en su roster es Aaron Donald. Algo que es impresionante de Donald es que para la posición que juega es pequeño, no tiene las medidas prototípicas de un tackle defensivo que juega generalmente en el interior, pero juega con una ferocidad que realmente es impresionante. Es un sólido candidato de ahora en adelante a ganar jugador defensivo del año cada temporada que juegue, y francamente después de Odell Beckham ha sido el mejor jugador del draft del 2014. Jeff Fisher es un coach con mentalidad defensiva, es un coach que le gusta correr el balón. Recuerden de él en la época cuando estaba en los Titans y tenía a Eddie George. Tiene ahora a Gurley, pero del lado defensivo, que es lo que les permite poder jugar corriendo el balón y proteger ventajas en caso de tenerlas, es la defensiva. Y el corazón de la defensiva de los Rams es Aaron Donald. Y repito, se van a robar los titulares Gurley y Goff, pero el mejor jugador en los Rams es el pequeño pero increíblemente disruptivo Aaron Donald. Otro jugador, y dicen que kickers are people too, right? Entonces pues tengo que tener un pateador en mi lista, y ese pateador es Stephen Gostkowski de los Patriots. Y ya sé, todos los pateadores tienen un alto porcentaje de efectividad, etc. Pero el argumento para tener a Gostkowski en esta lista es fácil. La ofensiva de Tom Brady es consistentemente una de las mejores de la liga, y una de las más productivas de la liga. Y bajo esa luz es imposible descartar la producción y efectividad que ha tenido Gostkowski dentro de esta ofensiva. Para darles algunos números, fue el primer jugador, solo ha habido 4 jugadores que han anotado más de 500 puntos en solo 4 temporadas. Es el primero en la historia en anotar más de 1000 puntos en solo 8 temporadas. Y a la fecha es el jugador que anota más puntos por partido. Me queda claro que esto no es básquetbol y que la estadística de puntos por partido es increíblemente relativa en la NFL. Pero que Gostkowski promedie 8 puntos por partido es prácticamente que él cada partido le da un touchdown a los Patriots. Y eso no se puede descartar. Es el mejor pateador de la liga y por mucho. Es una pieza fundamental en el equipo de Bill Belichick y merece un lugar entre los 20 mejores jugadores de la NFL. Richard Sherman, corner de los Seahawks, también me parece que merece estar en esta lista. Si bien creo que Patrick Peterson, como ya lo comenté, es más versátil y mejor atleta, Richard Sherman juega dentro de un esquema defensivo que le permite mantenerse al lado izquierdo del campo, y eso ha sido un punto de crítica. Pero no hay que negar que Richard Sherman ha sido instrumental para establecer a la Legion of Boom. Ha sido instrumental en el éxito que han tenido los Seahawks los últimos 3-4 años, y la verdad es que su producción como cornerback posiblemente no es tan grande como la que tiene como líder y como una figura vocal dentro de uno de los mejores equipos de la liga. Si lo ven, cómo reacciona, si estudian su film, y lo ven, es un excelente jugador. Yo creo que es el segundo mejor corner de la liga detrás de Peterson. Y en una actualidad donde el juego aéreo dicta el éxito o fracaso de un equipo, tener un cornerback del nivel de Sherman es un lujo que no muchos equipos tienen. Interesante que en alguna situación de la temporada pasada ya no lo mantuvieron del lado izquierdo del campo y lo empezaron a utilizar para perseguir al mejor receptor de la oposición. Vamos a ver si esa tendencia se justifica. Y pese a que los Seahawks han quedado un poquito cortos el año pasado y se quedaron a una mala decisión de ser bicampeones, creo que van a seguir siendo los mejores equipos de la liga, y Richard Sherman, este excelente cornerback, será una pieza importante en lo que se avecine para los Seahawks. Le'Veon Bell, running back de los Steelers. Y claro que me preocupan las lesiones, más en particular la última, que fue francamente aparatosa. Pero cuando Bell está sano, es increíblemente letal, tanto corriendo el balón como cachando pases. Y yo no había visto un jugador que tuviera esos atributos tan especializados desde la Danian Tomlinson en el 2006. Y no estoy diciendo que Le'Veon Bell esté al nivel de Tomlinson en el 2006. Lo que estoy diciendo es que desde Tomlinson, Bell es el running back más versátil que yo he visto y el que mejor combina esos atributos. Creo que si regresa sano, y espero que así sea, creo que veremos una ofensiva de los Steelers que va a ser increíblemente productiva, y en el corazón de todo esto va a estar Le'Veon Bell. Si estamos hablando de talento puro y de versatilidad, creo que Le'Veon Bell está entre los 3 o 4 mejores jugadores de la liga. No me parece que es tan bueno todavía como Adrian Peterson, pero para mí ellos dos son la élite de esta posición, y por eso Bell se gana un lugar en la lista de los 20. Y por último, Rob Gronkowski, a la cerrada de los Patriots. Y es muy fácil, piensa en la ofensiva de los Patriots, teniendo a Gronk. Ahora piensen en la ofensiva de los Patriots cuando Gronk está afuera, o que no va a jugar por alguna lesión, o por lo que quiera. Cambia drásticamente el panorama, ¿no? No es aventurado ni es una locura decir que Gronk ya es el mejor a la cerrada que hemos visto en todos los tiempos. Va a mantener un ritmo que para cuando termine su carrera va a haber destrozado cualquier récord de producción de los alas cerradas. Y creo que cualquier jugador que es un talento generacional y que está redefiniendo su posición, pues merece un lugar en esta lista, ¿no? Gronk no solamente es el mejor ala cerrada de la liga, no solamente es el arma principal de Tom Brady, sino honestamente es un legítimo candidato a ganar el MVP año con año simplemente por el valor que entrega a su equipo. No solamente es una amenaza para anotar touchdowns, también sabe bloquear y realmente combina el atributo dual de un ala cerrada, ¿no? Debe ser bueno para proteger, debe ser bueno para bloquear y debe ser una excelente arma cuando así es, y nadie lo hace mejor que Gronk. Y bueno, con esto concluyo, fue mi lista de 20 jugadores, espero que les guste, me encantaría escuchar qué opinan. Ya saben que estamos en Cover3-MX, sus comentarios nos interesan mucho, visiten nuestra página www.cover3.mx. Soy Joaquín y platicamos pronto, ya faltan creo 98 días para que inicie la temporada y no podemos esperar. Saludos a todos.